No siempre el mundo político ha dado la suficiente atención a que se avance en forma más decidida para terminar con las grandes desigualdades económicas y sociales y erradicar definitivamente la herencia de una legislación laboral autoritaria y excluyente, privilegiándose en cambio la libertad y concentración económica que llevan a la codicia y a la especulación por sobre los intereses de las grandes mayorías. Concretamente, creemos que se debe atacar el núcleo central en que se apoya el plan laboral dictado por el entonces ministro de la dictadura, José Piñera, y que en sus líneas fundamentales aún se mantiene, como son las disposiciones legales que fomentan la atomización de las organizaciones sindicales y restringen la negociación colectiva y el derecho a huelga.